Buenas tardes, así empezamos y empezamos este viernes en No Contaban con mi Astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletto y hoy estoy acompañada solamente por ahora por Sandrita Castellano. Estamos esperando a Verónica, ¿verdad? Sí, sí. Estamos esperando a la jefa, mientras que también estamos con una hermosa compañía. Una visita. Bueno, estamos esperando a la jefa. Ahí me salió la voz, por fin, repito. No podía hablar, la teníamos callada. Entonces yo estaba haciendo... ¿Qué pasaba? Haciendo señas. Sí, sí, sí. Menos mal que vine y con ganas de hablar, digamos. Y bueno, no sé, no nos queda otra. Vamos, vamos, sí, un ida y vuelta. Estaba contando que estamos con una invitada muy especial de Adopciones Quilmes. Su nombre es... Abril. Muy bien. Hola, bien. Un gusto. Muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que estoy súper ansiosa por contarles todo, la verdad. Ay, buenísimo, buenísimo. Bueno, mi amor. Nosotros siempre te queríamos invitar. O sea, teníamos ganas de que viniera alguien del refugio a hablar de cosas lindas. Y bueno, este no va a ser el caso. Pero bueno, es necesario tener las noticias y hablar al respecto, algo que sacudió a toda la gente de Quilmes, porque más allá de la injusticia y demás, todos nos movilizamos mucho con los animales, así que estábamos muy conmovidos. Yo creo que la situación golpeó mucho. Golpeó mucho. No solamente a los que tenemos mirá animales. Que somos, sino... Claro, porque viste, ya era un tema para tocar o hablarlo y querer ayudar y un montón de cosas, pero la situación y de la forma que se dio. Exacto. Bueno, así que ya y, después vamos a Y bueno, a con todas las redes sociales enseguida estuvimos todos al tanto a la hora, ya nos íbamos enterando de lo que había estado pasando. Por supuesto, tenemos mucho para agradecer a los bomberos voluntarios de Quilmes, que siempre, como es la vocación de ellos, que arriesgan su vida. Obviamente esto fue terrible, pero bueno, podría haber sido peor y por lo menos llegaron a un punto de que sea lo menos doloroso posible. Pero bueno, no sé si esperamos a la gente. No la esperamos. No la esperamos, no la llamamos Vero. Vero, vení. Sí, no sé. Sí. Ella a veces se olvida de que hoy es viernes. Buah. Porque el día está tan hermoso, que ella dijo, yo me voy. Andás a ver si no agarró el auto y se fue por ahí a recibir el viento en la cara, a viajar por ahí. Capaz se fue a caminar. Viste que Anita era de pegarse esas caminatas, así que capaz que se fue con Anita por ahí a caminar. Viste, uno no pasaba. Qué junta. De todos modos, si alguien la vio por la calle y nos quiere decir por dónde anda, nos puede llamar al 1164-007047 o si nos quiere dejar algún mensaje, pedir algún tema musical, lo que se les ocurra. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir a un... Bueno, yo... Ya. Aprovechemos... Con un temita. Tienes razón, porque me hace señas, Damián, como diciendo, vos a mí no me dijiste nada. No importa, vos poné ahora, aprovechemos que no está la jefa, poné lo que te guste. Es que yo estoy mayor, mira, ya tengo la segunda dosis, eso significa que ya soy factor de riesgo. Entonces, sí, ponele. Mezclada. Sí, yo soy una rusa moderna. Ahora, claro, soy una rusa moderna. Una rusa moderna. Soy una rusa moderna. Entonces, y les digo que me pegó bastante fuerte, como le pegó a muchos. Pero bueno, ya estoy bien. Quedé bien. Y acá estoy dispuesta. Hay que demostrarlo, Andrés. Sí, hay que demostrarlo. Bueno, y como les decía, vamos a nuestro primer tema musical. Y dispuestos a, como les decía, vieron que el día está espectacular, como para recibir el viento en la cara. Bueno, vámonos por ahí. Ya. Ahí vamos. Thank you. saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Seguir así. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Estamos de vuelta acá charlando con Abril. Estamos muy movilizados por todo este tema que dijimos que íbamos a tocar, ¿no es cierto, Sandrita? ¿Vos tenés preguntas para hacerle a Abril? Y sí, no, yo la verdad que con Abril ya teníamos una charla previa. No solo charla previa, sino que previamente habíamos organizado de que venga la radio. Claro, con buenas noticias. Claro, para que cuente. La idea, que sería lo mismo ahora, que arranque contando de qué se trata, qué hace, sus actividades, cómo ayuda o cómo llegaste al... Bueno, todo lo previo. Claro, porque muchos lo conocemos por nombre, nada más. Y bueno, la idea era esa, más, las cosas que sí necesitaban. Pero bueno, después se pasó lo que pasó el lunes a la noche y esto se intensifica. Pero bueno, tenemos tiempo para hablar tranquilas, así que vamos contando de a poquito cuánto hace que estás acompañando Yo estoy en el refugio hace ya casi 2 años y medio. Bien. Arranqué como voluntaria común, que iba a campaña, que era una venta de pep shop que hacíamos en Rivadavia y Alvear. Claro. Que de ahí se sacaba un montón de fondos para mantener el refugio. Con esto de la pandemia claramente eso se suspendió. Y también iba los domingos a ayudar a las chicas de limpieza, a sacar a pasear, a entrar con los caniles y simplemente estar con los animales, pobres. Abril, y contanos cuántos años tenés. Sí. Yo tengo 18. Y hace 2 o más. Hace 2 años. Yo arranqué cuando tenía los 16. Muy así bien, que vos. Sí, ya estoy hace bastante. Y ahora las actividades que yo desarrollo en el refugio son encargarme de las adopciones, de los padrinos, que si quieren más adelante les cuento. Sí, sí, consiste. Después nos vas a contar todo. A padrinar y a madrinar. Y el tema de los voluntarios, que por ahora no estamos recibiendo, pero estamos haciendo una lista de espera, que la verdad que es bastante larga. Por suerte, para cuando podamos retomar las actividades y los eventos cotidianos que teníamos antes. De vuelta, como campaña, hacíamos un pizza party todos los meses, que se hacía un fin de al mes, y también eso ayudó un montón. Y también era lindo para las familias que participaban, porque se hacían rifas, sorteos. Hay bono contribución también, claro, ¿no? Claro, ahora estamos haciendo uno. Así que ¿qué sí, días se ponían en la peatonal? Los sábados. ¿Y eso lo siguen haciendo? No, eso no. Eso también pandemia, se cortó. Se cortó absolutamente todo. Así que solamente el sábado, ¿no? El domingo no. El domingo no. Era algunos domingos, pero sabíamos que estábamos fijos los sábados. Claro. Y los domingos cuando se podía, porque también era todo un tema de trasladar los animales. De pep shop, claro. Los animales que iban. Gatos después no pudimos llamar más porque se estresaban, entonces sí, no nos parecía bueno porque terminaba siendo perjudicial para ellos. Y tenían buenas devoluciones, ¿sí?, de las personas, de la gente. Sí, tenía interés, por suerte, sí. La gente en ayudar o colaborar o llevarse, adoptar así, sí, en la, sí, peatonal. En la peatonal casi siempre aprovechamos para dar en adopción a los cachorritos, porque es muy difícil cruzarte con alguien que justo quería adoptar un perro adulto. Entonces le preguntábamos la dirección en el momento, la verificábamos por Google Maps para ver que no tenga sobrepoblación de animales la zona. Y de ahí nos llenaban un formulario de preadopción donde pedíamos los datos para saber más o menos cómo lo iba a cuidar. Y ahí se realizaban las adopciones. Muchas veces cachorros dimos un montón en la peatonal, por suerte. Y bien, ustedes le hacían el seguimiento después para ver, claro, por lo menos el primer tiempo, para ver si se había adaptado bien. Claro, y demás. Nosotros hacemos un seguimiento como de por vida. Las primeras veces, en la primera semana, es cuando estamos más pegadas a la familia para ver cómo anda el animal, cómo se sienten mismo ellos también con un integrante nuevo, si surgió algún problema, que son como 2 semanas de adaptación que estimamos siempre, y después ya una vez al mes, una vez cada 2 meses, así hasta que llegamos más o menos a una vez cada tantos meses, y que mismo después ya los adoptantes nos mandan fotos. Ya les falta hablarlo. Te cuento, ahora en el 2010, así que ya 11 años tiene, fin de 2010, hago un viaje al Tigre, y había fallecido, la encontramos muerta, la gatita de mi hija, ¿no? Y nos vamos al Tigre con Alan, que era bebé chiquito. Claro. El hermano, yo qué sé. Y bueno, había una carpa con animales de adopción. ¿Y qué hacemos? Yo decía, no quiero más, porque viste que vos sufrís cuando... Sí, sí. No, por favor, no me traigan más. Yo misma, ni perro, ni gato, ni lo que... No quería saber más nada. Bueno, por ahí cuando vemos todo ahí, le digo a Alan, que era chiquito, ¿le llevamos una a tu hermana? Y no, que sí, que no, que sí. Bueno, sí. Agarramos una gatita, era, y chiquitita, para todo esto, por eso te digo, te dicen, sí, viste, te hacen todo el cuestionario, te dicen que te van a seguimiento. Bueno, a mí no me siguió nadie, nunca me controló nadie, nunca nadie hizo nada, pero bueno, llega a casa, era recontra chiquitita, así que para mí ni siquiera había tomado nada, porque no se podía sostener. Durmió todo el viaje, bueno, y cuando empieza a caminar, me decía mi marido, pero pobre, se está cayendo, la gatita tenía una pata quebrada. Ay, y bueno, después la llevé al veterinario, me dice el bebé, no, lo que pasa es que mira, vamos a hacer radiografía y si hay que operarla, y me cuenta cómo es que volverlo a mover, hay que para todos los huesos. Ni por casualidad, le dije. No, déjalo así como está, yo sé que se va a adaptar, yo qué sé. Bueno, ya tiene 11 años, es hermosa. Mirá, sí, es hermosa. Era Mijina, nuestra gatita. Sí. Escúchame, viene de Tigre adoptada. Esa. Eso te iba a decir, esa parte si me había perdido. No, no lo sabía. Es, no, y que es, pero es de adopciones de aquel... De ese lado, de que de la Tigre, traje, claro. Justo se dio la casualidad, sí, sí. No es que... Yo estando por Palermo, he estado gata. En el Parque Las Heras, también se, tienen sus paradas y tienen, pon, ahí sí ponen a veces perros adultos. Y gatos con poncho, he visto, con ponchos tejiditos, después también te venden el ponchito para esto, claro, para colaboración. Bueno, para porque fondos, de paso claro. Lo muestra, claro. Sí, sí. Sí, sí, yo en Parques de Capital también he visto y mismo en el Puerto de Frutos. También claro. Tienen como un localcito, pero no sé de qué, bueno, de qué asociación será. Claro, fui al Tigre al Puerto de Frutos, pero en un costado de una plaza era, ¿viste? Claro. Estaba la carpa esta, me acuerdo. Y bueno, y ahí, yo no sé si volví al Tigre, con eso te digo, yo no me acuerdo. No ya. Quería me traer que más ya, gatos. No, me parece que ya hace rato, que ya hace un tiempo que no voy. Pero sí, lo bueno es esto, que te quiero, yo me admiré de que hacen un seguimiento, a mí no, pero bueno, la mía sí. Por suerte, me acuerdo que me habían dicho, tenés muro, a mí de, yo tengo de... muro. Claro. En casa. Me decía, ¿pero cómo? ¿Se te va a escapar? Claro. No, pero yo, ¿y cómo hago para sostenerla? Claro, decía, es un gato. No, pero la tenés que acostumbrar y adaptar. Bueno, la cuestión se adaptó. Bueno, mejor, por suerte. Pero sí, nosotras también somos bastante, ¿cómo se diría? Particulares con el tema de los cerramientos de la casa, ya que siempre intentamos prevenir de que el animal no se pueda escapar por ningún lado. Porque ha pasado de que están todo perfecto y de la nada un descuido de una persona y se escapó. Y terminamos corriendo más nosotras que los mismos adoptantes. Claro. Ah, y con la castración también están con pendientes. Con la castración lo mismo. Nosotras no damos en adopción a familias que tengan animales que todavía no están castrados. Son casos particulares. Que y firman una responsabilidad para castrarlos. Claro, firman un contrato de adopción y a ellos también se les da un papelito que dice exactamente lo mismo. Que es bueno, que, yo tengo a mi perra que no me la castré todavía. Una Shih Tzu, claro. Tengo que me regalaron, claro. Me la regalaron. Qué hermosa. Sí, es chiquitita. Y bueno, pero no tengo perros castrados, nada, no tengo claro. Castrado. La gatita sí la hice castrar, ahí está. Sí, yo mis tres gatos los tengo castrados, pero el... ¿Gato? Sí, tengo un gato y dos gatas. Ah. Todos castrados. ¿Todos castrados? Sí. Por un tema de que también ellos necesiten bueno, gatas, lo sí. Menos posible de salir. O sea, porque yo no los dejo salir. Bueno, pero perfecto. Yo tenía una gata castrada antes. Te cuento que tenía novio igual. Claro. Tenía novio mi bueno, gata anterior sí. Castrada. Bueno, y mi gato anterior, no sé qué tenía afuera, salí pero igual. No volvió. No, ¿viste? Un día no volvió y yo dije, lo siento por el que venga después, pero no sale nadie más. De esta casa no sale nadie más. Claro, ella tiene más cerrada. Sí. Ella tiene más cerrada. Tengo mucho patio, pero y ellos lo miran por la ventana. No, lo siento mucho. Mejor prevenir que curar. Sí, sí. Y bueno, y el perro lo castré ya de adulto, ya casi a los 9 años, ponele que tenía, pero lo castré por un tema de salud. No, era por... Sí, le podemos preguntar todo eso. Claro, a ver si vos muchas sabes. Veces como pasa... Como las perras, ¿no? En general, que ya son animales grandes, entonces no los castraron en su momento porque el tema de la concientización de la castración está hace poco. Y entendemos que si tenés perros de 11 años, hace 10 años atrás, no se hablaba de la castración. Y exacto. Si se hablaba, muchas veces la gente estaba en contra. Claro. O está todavía el pensamiento viejo de que castrarles hace mal o de que los comparan con las personas, de que si las personas pueden tener relaciones, no se las querés sacar a los animales. Claro. Y que en realidad, si lo tenés en tu casa, tampoco tendría relaciones. Y no claro. Es que no pueden tener, sino que directamente no tienen el apetito sexual. Claro. Bueno, sí. Pero viste, yo te decía, la gata mía estaba castrada y tenía novio. Claro, y venía, ¿qué puede pasar eso? Sí, venía el novio a visitarla, te digo más que cuando falleció la enterré y lloraba donde la enterré. No. Venía a buscarla, que tenía el pino, ¿te acordás que se me cayó? Sí. Bueno, ahí venía el gato, un siamés era, que la venía a buscar, bueno, estuvo así 10 días y se fue, después le desapareció. Era claro, un enamorado. Así que barrio. Tenía novio, claro. Así que tenía novio, que yo digo, la pasaba mejor la gata. Sí, porque ella no tenía que problema. La gata. Que la dueña era gata, por supuesto. Así que, bueno. Sí, pero eso pasa mucho, además también le... Pero decían por las perras o las gata perras. Por salud. Claro, salud. También por salud, porque muchas veces se generan embarazos psicológicos. Entonces, en el embarazo producen la leche en las tetitas sí. Y eso, como no tiene ningún cachorrito que se lo saque, se le produce mastitis, claro. Que la leche se endurece, se infecta y mismo hasta le puede terminar generando cáncer. Claro. Y lo mismo le pasa con los machos en la próstata. En la próstata, exacto. Por eso también tan importante la castración, porque se le acumula todo en los testículos. Claro, él empezó a tener problemitas. Uno cree que joda, viste, que el perro claro, no que busca, si total no va, no, hace mal, ¿no? ¿Para qué voy a castrarlo? Si total va a estar acá adentro, uno dice. Pero no, después termina, al final fue por un tema de salud. No, y es cierto claro. Esto de que primero hay que castrar, primero que tenga una cría, antes de castrarla, no eso necesito es hacerla completamente que tenga un mito, cría. No. Perfecto. ¿Y desde qué edad de la criaturas. De las criaturas. Castraciones son de las hembras a partir de los 6-7 meses uh-huh. y los machos a partir de 7-8 meses. Ah, pero muchas veces ya. Son casos especiales en los que, según el veterinario, te recomienda castrarlo a partir del año. Mm. Pero es según lo que el pasa veterinario. Es que ya empiezan claro, a tener los sus celos. Claro. Sus celos. Mismo pasa de que es un peligro los gatos. Mucha gente escucha los maullidos de los gatos de los techos y muchas veces no es que se están peleando, sino de que están maullando buscando a una hembra o a un macho y de si se van a matar y no, es que están desesperados porque están en su celo. Y un gato, por ejemplo, tiene su primer celo a los 6 meses, por eso es que exacto. Se espera hasta el tope, digamos, de... Claro, no se los castra antes de su primer celo, se los puede castrar en su primer celo o después. Claro. Así que mirá vos, decime, Abril, vos ¿qué estudias? ¿Terminaste secundario? Sí, yo terminé el secundario. Este año estaba estudiando zoología en La Plata. Bien. Y me cambié, todo lo contrario, y me paso el año que viene a Guardaparque. Ah, mirá. Sí, en Capital. Es la única de acá de Buenos Aires que la tiene. Después hay otras similares, pero Guardaparque en particular es la única y que la tiene. Te van a mandar. Me van a mandar, lejos. Sí. Sí, pero tengo bueno, para hacer bueno, un montón de voluntariados mismo en la carrera que son obligatorios y son como mismo materias, así que por suerte voy a conocer bastante. Sí, sí, sí, bueno, está lindo lo que... Sí, lo que y estoy. Eso por ahora lo haces online, digamos. Claro. Si no, igual, ¿dónde sería? Si no, en Capital, es el Instituto Superior Perito Moreno. Igualmente yo arranco el año que viene, sí. Así que ya tuvimos un Zoom de explicación de la carrera claro. Y ya dijeron que el año que viene... Más que seguro se arranca presencial. Claro, claro. Sí, pero todo este año va a ser virtual. Es más, yo estaba cursando la otra carrera virtualmente. Desde ¿Y no te llamó la atención? ¿Qué pasó que te hizo cambiar? Bueno, también zoología en general. Porque viste que te decía así capaz que esto veterinaria o algo. Y claro. Las prácticas te venía... sí, te ayudaba mucho, pero bueno. Veterinaria fue lo que dije siempre desde chiquita porque es la carrera claro. Más común que la relacionas al que te acerca. La vas a necesitar. Claro, la voy a necesitar y mismo voy a tener colegas veterinarios. Pero yo quería como un otro tipo de vínculo con los animales. No quería tanto la relación doctor-paciente, sino más estar... Estudiarla. Claro, estar con el animal. O sea, yo ya me veía ahí en Animal Planet. Ah, con bueno. El uniforme. Y sí. Así que, y zoología. Claro, no tan así directo, sino más abarcativo. Claro, yo quería más conservación. Claro, zoología es mucho. Claro, y zoología era mucha, era ciencia. Y yo no quería tanto ciencia, sino conservación justamente. Y Guardaparque fue la que más se acercó. Y además estoy estudiando exactamente a lo que me quiero dedicar a un futuro. Claro. Con zoología podía hacerlo. Pero después tenía que derivarte. No, pero tenía otras ramas que no me interesaban. Entonces prefería hacer directamente la carrera puntual. Claro, bien, a veces bien. Empezando realmente una carrera, después vas limpiando cosas y decís, sí, no, yo lo que quería cuenta, era otra cosa. Claro. Eso está bueno. A veces uno no está tan decidido, pero bueno, empezás por algo bueno, y después pulís. Claro, y decís, el tiempo, sí, bien. Puedes hacer esta y otras carreras más. Sí, mismo cuando yo decía toda la vida que iba a ser veterinaria y cuando me di cuenta que no quería veterinaria, entré en crisis... Y cuando encontré zoología, me recuperé. Y cuando vi que no quería zoología, volví a entrar en crisis. Sí, sí, te empiezas a desesperar a ver qué... Sí, pero la verdad que soy joven y hay tiempo y sí, me puedo... Y después también derivarte. Sí, y de todos modos podés también, por ejemplo, vamos a suponer que elijas otra carrera que no tiene nada que ver. Igual vos podés despuntar estas ganas que tenés de estar cerca de los animales con estas colaboraciones que haces. Claro, también. Exactamente, de sí. Disfruto muchísimo. Disfruta, claro. Claro, disfruta de que necesitas hacer todo. Literalmente es como mi segunda casa. Claro, y, claro. Y claro. Hago todo lo posible para estar la mayor cantidad de días ahí adentro. Bueno, nos vamos a unos temitas musicales. Les recordamos que si quieren hablar o hacerle alguna pregunta a Abril al respecto de lo que ha sucedido o al respecto de lo que es la actividad en general. De después va a pasar datos. Claro, ella, teléfono, de todo lo que quiera, no. Claro, de toda la manera que

a quien no lo merecía. Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida, y no lo merecía. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta, estamos acá chusmeando con Abril. Ahora les contamos todo lo que estuvimos hablando, porque al final queda un montón de información afuera. Porque le preguntamos de todo. Que de los carpinchos, que de la, que esto, que del humedal, que todo. Claro, todo tipo de temas. Viene bien ahora. Bueno, Abril, ahora contanos un poco la función del... de adopciones. A ver, adentro, cómo se mueven, qué actividad tienen. Claro. La función del refugio es básicamente, estamos desde el 2008 haciendo rescates, y es intentar ayudar y rescatar a la mayor cantidad de animales posibles. No siempre es posible rescatar a todos, pero siempre que podemos y nos dé la plata y el espacio, intentamos hacer de todo para ayudar. Mismo, realmente estamos todas las semanas endeudadas, con una deuda veterinaria de 200.000 pesos, a veces más, a veces menos, pero... ninguna baja de los 150.000, lamentablemente, porque seguimos haciendo rescates. Rescates siempre de perros y gatos. Rescates nada más. De perros y gatos. Adopciones Quilmes es perros y gatos. Exacto, perros y gatos, nada más. Ya sea porque te entreguen o ustedes retiren o alguien vaya y los deje. Mismo por todo, en realidad. Hay veces que... No siempre están lastimados, te quiero decir, pero puede pasar otra situación. La mayoría de las veces sí. Intentamos, en realidad no es que no intentamos, sino que no podemos rescatar a un animal callejero que no tenga ningún problema, porque le estamos sacando también el lugar a otro que tal vez a la vuelta de la esquina esté desvariando al borde de la muerte. Claro. Entonces, lamentablemente, tenés que hacer una selección y filtrar. Nos encantaría agarrar a todos, hasta el que no está lastimado y que lo ves gordito porque todo el mundo le da de comer. Pero no podemos hacer eso y no nos da abasto ni con el tiempo ni con la plata, y mismo tampoco nos da, no nos da el lugar. Claro. Y hablando del tema de que el gasto que lleva atenderlos, ¿ustedes cuentan con algún staff, algún veterinario alguna situación? Gratis, ¿tenemos gratuito un, algo? No, tenemos un veterinario. Ojalá. Dios mío. Tenemos un veterinario que siempre le llamamos a todos nuestros animales, que él es el que nos da siempre tiempo para pagar. Porque la realidad es que tampoco ningún veterinario nos puede hacer todo gratis, porque quebraría la veterinaria. Si nosotros todas las semanas estamos ingresando 3-4 perros. Pero no tienen un staff propio, digamos, de veterinarios. No. Bueno, ya vamos a tener que conseguir. Eso habría que pedir a la municipalidad. Claro. Hay que pedir toda la municipalidad. ¿Sabes qué? Yo pensé la muni se tiene que mover, eso seguro. Exacto. Pero bueno, sí. Yo pensé que alguna alma que caritativa. Tenemos esa veterinaria. Que si se sobrepasaban, obviamente, acudían a una situación externa. Pero pensé que algo mínimo puede ser había que dentro. Te atienda un veterinario, pero bueno, operaciones o algún trabajo más importante. Bueno, el veterinario está ahí. Todo lo tenemos que pagar en la veterinaria, pero bueno, corremos con la ventaja de que este veterinario siempre nos da tiempo a pagar. Bueno, claro. Gracias es a Dios. Es otro que colabora de esa manera, digamos. Es una manera de colaborar sin que pobre hombre quiebre, porque no dan los números, la verdad. Porque son muchos animales los que ingresan y no es que están un día internados y se van. Claro. No, están semanas y la internación por días no sale menos de 2.000 pesos. Caro, y, por ejemplo, si levantaron algún animal que le llevaron un animal que estaba enfermo, hacen toda la curación, el animal se recuperó. ¿Qué pasa después de la vida de él? Se pone en adopción. Ah, sí, y se publica también, para adopción. Pero claro, también claro, hay que pero mantenerlos, queda ahí. Pero hay claro, que criar. Mientras tanto queda ahí. Claro, mientras tanto queda en el refugio, todos nuestros perros y gatos están en... Los gatos están en la gatera, que fue lo que se quemó el lunes pasado, y los perros están en caniles. Los caniles no son jaulas, son como habitaciones grandes, realmente, sí. como esta habitación. Sí. Y está toda separada por rejas, en realidad. Entonces se ven entre ellos, pero no tienen contacto, porque la mayoría de los perros son de la calle, entonces muy pocos se llevan con otros animales. Entonces cada uno tiene su canil con su cucha, su tazón de agua, de comida. Es como si cada uno tuviese una casita. Bien. Y para la comida y todas las cosas. Y para todo es todo lo que donan, lo que recaudamos con los pocos eventos que hacemos ahora en pandemia, que ahora lo que más hacemos es, bueno, contribución, porque otra cosa realmente no podemos hacer. Y también hacíamos un estilo de lotería. Bien. Con la unión vecinal, que por el momento no estamos haciendo, pero también vamos a volver a organizar. La unión vecinal también nos ayudó un montón a hacer todo esto. Es más, fue idea de ellos sumarse. Así que sí, hay un montón de organizaciones, asociaciones que nos dan una mano, pero la realidad es que no recibimos ayuda de ningún ente. Y claro. Cuando quieren donar, ¿lo hacen con dinero o también pueden acercarse con mercadería? Por ejemplo, el bolsón de la comida. Claro, con todo. La verdad que se puede donar con cualquier cosa que vos creas que a nosotras nos va a venir bien. Sí, que tanto, después hacernos toda la listita después. Claro. Pasa, claro. Pedí, tanto aprovechá. Comida misma, hasta recibimos donaciones de heladeras, electrodomésticos, porque nosotras después lo vendemos en nuestra venta de garaje. Claro. Claro. Ah, mira, entonces ahí nos recibimos un montón de donaciones que con eso las vendemos y también mantenemos el refugio. Claro. Bueno, en primera instancia, digamos lo más fácil que es de pasar de información es el Instagram de ustedes. El que Instagram es Adopciones Quilmes, también tenemos Facebook y Twitter, que nos pueden encontrar por el mismo nombre. Y si no, tenemos nuestra página de difusión, que es cuando nos vienen casos externos, que se llama, la tenemos en Instagram, alertas-acu-. Es nuestro mismo logo con el fondo en blanco y ahí difundimos todos los casos externos en los que no podemos hacer ninguna otra cosa más que ayudar a difundir el caso, porque nos llegan millones de casos por día y no podemos ayudar a todos porque claro, por lo que dije antes. Aclaremos por ejemplo, que no puede es que ser una perrita que tuvo y está en la claro, calle con su cría, una cosa así. La gente nos dice, levanté un perro y no sé qué hacer con él. ¿Y dónde se lo llevo? Claro, y te lo quiero llevar a vos, y ahí es cuando decís, no levantes, va a sonar fuerte, pero no levantes un perro si después se lo vas a tirar a otra persona. Porque claro. La mayoría de las veces nosotras decimos que no y vienen y nos los tiran por el paredón. Ya la cantidad de cachorros claro. Que nos han tirado sí, por el me paredón. Imagino, me imagino. O perros que nos atan sí. Al árbol. Sí, o nos, a la... nos tiran a las casas comunes. Imagínate en Adopciones Quilmes. En el refugio, encima que teníamos un cartel enorme que decía Adopciones Quilmes, vienen y los dejan mismo. Tenemos muchos perros que están después lo encuentran años. En la puerta, ¿no? Claro, están atados y algunos te lo dejan con un nombrecito porque ya tenía. Teníamos una que se llama Daisy que la dejaron atada a la puerta con una botellita de comida que decía, me llamo Daisy. Ah, y nunca más apareció. Y así tenemos un millón bueno, de casos. El peor los de la ruta. Viste que se van de vacaciones sí. Y dejan dejando los animales ahí sí. Sueltos porque... Que ni siquiera tienen la posibilidad de encontrarse no, con alguien que pase peor. Caminando. Bueno, la sí, otra vez tuvimos el caso de que pasó una camioneta y yo justo estaba en el refugio y vimos que la camioneta soltó a un perro. Y estamos casi en la rotonda. Sí, en movimiento. Sí, claro, sí, sí. Agarró, paró 2 minutos, lo revolvió, el perro salió corriendo y hasta se metió en la autopista. Claro, y estábamos por seguir con a la dos compañeros más. Nos metimos, tuvimos que cortar la autopista para meternos y sacar al perro. Y así siempre. Claro. Desesperante. No. Sí, la actitud de los demás. Bueno, y hablando de la actitud de los demás, ¿qué pasó el lunes? El lunes tuvimos a eso de las 9 de la noche, nos llamó la vecina que está al lado diciendo que se estaba incendiando el refugio. Llegamos todos, estaba todo lleno. Va, yo cuento lo que yo viví. Sí. Particularmente, yo llegué media hora más tarde, tal vez. Y ya estaba toda la gente, ya habían por suerte apagado el fuego, estaba lleno de policías. Es más, yo justo me tomé un remis y me dejó a dos cuadras, así que tuve que hacer todas esas cuadras corriendo porque estaba todo lleno de gente. Al final se quemó solo la gatera, fallecieron más o menos 17, 20 gatos, escaparon 10, 5 los pudimos agarrar. Porque cuando rompió la puerta la policía, los gatos habían roto la red, reja en realidad. O sea, tuvieron la fuerza de romper hierro. Y la desesperación. La desesperación, exacto. 5 pudimos agarrar en el momento cuando salieron disparados. Uh-huh. Otros 5, más o menos 10 también. No los encontramos. No, encima estamos de noche. Claro. Y corren de la desesperación. Aparte de desesperación. Sí. Exacto. Y mismo teníamos muchos que eran bastante salvajes, que esos no estaban en adopción porque mismo no se dejaban agarrar por nosotras. Entonces eso sabemos que es muy difícil encontrarlos, pero ya publicamos fotos de cómo son. Todos estaban castrados. Así que, nada, estamos esperando a que puedan reaparecer la mayoría. El tema es que también estamos en una zona en la que hay bastantes perros en la calle. Entonces, perros en la calle, más gatos sueltos. La verdad que, nada, estamos buscando desesperados, más que nada, porque no sabemos cómo van a terminar esos gatitos. Claro. Bueno, ahora a reconstruir también la zona de gatera. Claro, estábamos armando una nueva gatera, una más grande, con más espacio, porque la gatera era una habitación enorme que tenía una parte cerrada y una parte como el patiecito. Que mismo ese patio tenía hasta reja en lo que sería el techo, para que ellos no se puedan escapar. Tenían un tronco, la verdad que era bastante útil para ellos, pero le queríamos construir algo más cómodo, a intentar hacer el refugio lo más adecuado posible, porque también tenemos un montón de partes bastante precarias porque no nos da la plata para construir algo mejor. Y recién tenemos el techo de la nueva gatera, no teníamos nada, no podíamos ni pasarlos. Y todos los que quedaron ahí fallecieron. Teníamos también, que eso es algo que lo quiero aclarar, porque en las redes se hizo como una gran controversia de que fallecieron todos los que estaban en jaulones. Y todos decían, pero ¿cómo van a tener a los animales en jaulones? Y nosotras con las chicas queríamos explicar que estaban en jaulones por distintos motivos. Primero, porque hay un montón que estaban sin castrar, que eran nuevos ingresos. Había gatitos chiquitos, que el gatito recién nacido no lo podés juntar con otro gato más grande, porque el mismo gatito chiquito viene de la calle y le puede contagiar alguna enfermedad al otro. Mismo gatos que salían de operaciones, gatos lastimados que necesitan estar en un espacio reducido por su propio bienestar. Y así un montón de gente nos decía cómo los van a tener en jaulas y nosotras lo que hacemos... Mira, por suerte del lado mío no escuché nada de... No, ni queja ni reclamo. Tal cual. Sí, al contrario, quiere colaborar. Venía por el lado... Es obvio que fue intencional, decían. Y bueno, eso no fue lo único, ¿viste? Pero nada más. Pero después de otra cosa... Si tienen alguna información... Por suerte, el lado... Todo noticia hasta ahora buena estamos trabajando con la policía y los bomberos para ver qué fue lo que pasó. Obviamente, el rumor está en todos lados de que fue intencional, pero nosotros no podemos dar ningún dato, que somos como la fuente confiable, hasta que los bomberos y la policía no nos especifiquen exactamente qué pasó, y eso lo va a decir científica, y nosotras cuando sea el momento y cuando podamos bien dar toda la data exacta, lo vamos a dar también todo por nuestras redes, que es Twitter, Facebook e Instagram, para Adopciones Quilmes. Estamos intentando comunicar todo lo más rápido posible, porque también entendemos que mismo la gente se quiere saber, se quiere interiorizar en el tema, pero tampoco queremos correr el riesgo de dar mucha data falsa. Data que son suposiciones. Claro. Mismo ahora también se nos dijo que al principio de la cuarentena, que el año pasado éramos un criadero y que en cuarentena, como no pudimos vender perros, nos hicimos refugio. Entonces surgieron un montón de cosas. Bueno, pero por eso te digo, mirá, gracias a Dios, nosotras por lo menos no claro, no, la mayoría de las cosas que dicen de nosotras, por suerte, son buenas. Pero también están las otras que así todos se extienden como las buenas. Entonces intentamos dar lo justo y lo necesario para que no se dé a confundir, justamente. Sí. Así que ni bien sepamos todo, vamos a hacer un comunicado oficial contando toda la situación y cómo vamos a seguir adelante después de esto. Buenísimo. Bueno, el lugar tiene una directora, una presidenta. Exacto. ¿No? La señora Graciela. Graciela Ibarra, y, sí. Y ella deriva, ella dirige, ¿cómo se maneja? Mucha gente trabajando ahí. Claro, somos bastantes. El refugio se maneja por una comisión directiva, que son un grupo de personas con presidenta, vicepresidenta, vocal, bien, todo lo que como una entidad, bien formada. Y de ahí después tenemos a los voluntarios mismos, igual los de la comisión directiva también son voluntarios, pero ellas son las que organizan todo, ellas son las que están también más metidas en el tema legal, porque claro, mismo yo no estoy tan interiorizada en lo legal, si yo no pregunto, no me interiorizo también. Entonces se maneja por una comisión directiva donde se toman las decisiones también de a dónde vamos, de cómo nos organizamos, y también después tenemos el grupo general, que estamos todos los de traslado, que son los que nos son los voluntarios con auto, que vienen, van con auto, nos traen donaciones. Mismo yo cuando tengo que hacer una adopción, hablo con los de traslados y uno de traslado me lleva y me trae, claro, para llevar al perro. Y está el grupo ese general donde los de la comisión nos comentan toda la situación. Casi siempre las decisiones generales las tomamos entre todos, bien, pero las más puntuales, las más importantes, la toman la dirección, el comisión. Ay, ¿cómo se llama? La comisión. La comisión directiva y nos informan. Claro. Muy bien. Bien detallado, sí, bien sí, clarito. Sí, clarísimo. Así que bueno, ahora vamos a seguir. Te quedas todo el resto del programa con nosotros porque nos pasa toda la data. Sí, te tenemos que seguir preguntando muchas cosas más. Mientras tanto, si nos quieren mandar algún mensaje o hacer alguna pregunta para Abril o para nosotras, nos pueden llamar mandar un mensajito al 11-6400-7047. Y mientras tanto, nos vamos con Ricky Martin. Y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Pedirle más a la vida, que si hasta que se apague.

espléndidamente. Indumentaria, prendas deportivas 100% neopren, pechera reductora, potencia tu actividad física, corrector postural, también utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas, modelos con calces perfectos, modelos ajustables con cordones, talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente, indumentaria, calza neopren, faja lumbar, top deportivo, riñoneras, gel griógeno moderador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-23-82-74-78. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio hitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son, comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit, fideos que lo tienen todo. Para más información, consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semolar de trigo cambial. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Vox, FM 102.9. Tarde. Estamos de vuelta con una integrante más. Sí, llegó. Llegó. Bala, el show va. No, ella había pasado la semana pasada, ¿no? El cumpleaños. Sí, Bala. Hola, ¿cómo están, oyentes de Radio Vox? Llegué un poquito tarde. Se te hizo tarde, sí, pero viniste como a la hora, hora de la tarde. La hora del té. Sí, tenía un compromiso que no podía dejar de estar presente. Claro. Y bueno, dije, corro, corrí, cuatro casas y llegué igual tarde. Claro, vos escuchabas y que Abril hablaba y hablaba, dijiste, total está Abril, falta para agosto, dije, sí. ¡Ay, Dios, todo! Mi Abril igual es con B corta. Ah, sí. te mató. Ah, Abril es con B corta. Sí. Bueno, chupate esa naranja. Sí. Chupate esa mandarina. Claro. ¿Y por qué con B corta? No porque sabemos. Porque yo hasta ahí sé igual. A mi mamá le gustaba mucho en su momento a la cantante Avril Lavigne y era joven, me tuvo a los 18 y quedó el Abril Come Corta. Quedó el Abril Come Corta. Muy bien, ¿viste? Sí. Tarada porque era Abril Come Corta. Tenés que ayornarte un poco, ¿viste? Bueno, veo que están de gran conversación, sí, que han charlado de todo. Ya estamos adoptando, apadrinando todo. Todo. Eso que nos cuente cómo es, porque queremos, claro, podés apadrinar o amadrinar, cómo sería. Un animalito, un perrito, un gatito. Entonces decíamos, bueno, a ver que nos cuente cómo es. De qué manera la gente puede apadrinar. Exactamente. Algún animalito que esté, ¿no? En el centro. Nos contactan por la página, por Instagram. Nos mandan mensajes diciendo que están interesados en apadrinar. Ahí les respondemos, se les da mi número. Y yo ahí les comento un poco qué es apadrinar. Apadrinar es como si fuese tuyo a la distancia. Está en el refugio, pero vos recibís información al instante de todo lo que le pasa, qué necesita, vos los venís a conocer, estás con ellos un rato, claramente estás con el que vos elegís. Claro. Estamos haciendo, con todo esto de la pandemia, por suerte se sumaron un montón de padrinos y madrinas, así que lo que hacemos son los domingos, yo los organizo por turnos, varían entre media hora o una hora, según la cantidad de padrinos que haya ese domingo. Y tienen venís la visita. Exacto, y son visitas. Y están con ellos, muchas les traen ponchitos, comida, lo que necesitan. Hay algunos que necesitan medicación, entonces les traen la medicación o nos transfieren la plata y nos dicen, chicas, cómprenlo ustedes. Claro. O hay muchas veces que hay padrinos que viven lejos o por distintos motivos no pueden venir, entonces nos transfieren plata mensualmente y nosotros les mandamos cómo está. Cuando les compramos algo con la plata que nos donaron, se los avisamos. Si tiene algún problema de salud, también se lo comentaste. ¿Y a qué Instagram te tienen que Al Instagram, Adopciones Quilmes. Uh-huh. También nos pueden hablar al Facebook, se les va a dar mi número igual, pero en Instagram casi siempre respondo. Más rápido. Exacto. Sí, es lo más fácil de adquirir. Claro, además ahora están todos usando Instagram. Sí, ahora los jóvenes. Es más que nada, capaz que ahí levantás un poco de información y después te pasan el WhatsApp. Claro, lo que sea. Claro, yo en el WhatsApp termino de comentar todo, pero también en Instagram se les da un breve pantallazo de lo que sería apadrinar. ¿Qué adoptan más, perritos o gatitos? Antes estaban adoptando muchos más perritos, porque tampoco, como teníamos tantos, los pobres gatitos quedaban como en un segundo plano. Además, los gatitos estaban todos en una habitación que era la gatera y estaban bastante cómodos. Pero por suerte, con la llegada de una voluntaria que estaba muy apegada a los gatos, también empezamos a publicar más gatitos y por suerte mismo tuvimos la suerte de que no fallecieron tantos gatos, porque no había tantos gatos en la gatera para dar en adopción. Ajá. Quedaban pocos, quedaban los salvajes y los nuevos ingresos. Y los que fallecieron fueron los que estaban en las jaulitas, que todavía no estaban aptos para dar en adopción. Mismo cuando iban a estar disponibles para poder irse a una casa, esos gatos se los iba a ir soltando. No es que no había. Y es lo que explicábamos antes, que yo decía que mucha gente nos insultaba porque decía, ¿cómo puede ser que estén en jaulas? Y eran por distintos motivos. Cuando se podían soltar, obviamente a ninguna de nosotras nos gustaba que el animal esté en un 2x2. Claro. Pero ¿y se supo algo de eso? ¿Tienen de información? Eso por el momento no tanto. Estamos intentando dar poca información para que tampoco se entorpecer a la justicia. Exacto. Para no entorpecer la situación. Así que ni bien tengamos toda la información completa, vamos a dar un comunicado oficial contando todo y cómo se va a seguir y qué se va a hacer y qué va a hacer Adopciones Quilmes a partir de ahora. Claro. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? Claro. Bueno. Y volviendo al tema del padrinazgo. Entonces, ella quiere, está interesada, no, así que ya te vamos, está pidiendo. No, hablar, ¿eh? Y me salgo de la parte romántica de, ay, yo soy la madrina de este. ¿Qué pasa cuando...? Porque, o sea, termino siendo la madrina porque no me lo puedo llevar, ¿verdad? Exacto. Porque no lo puedo terminar adoptando. Entonces digo, bueno, yo me ofrezco como para ayudarlo desde este lado. ¿Qué pasa? Porque esa criaturita sigue estando en adopción. Claro, cuando se da cuando lo adoptan, en adopción, se le avisa al padrino. Que se fue. Si el adoptante acepta, se le puede pasar hasta el número para que sigan en contacto. O también se le ofrece otro, porque hay muchos padrinos y madrinas que quedan encantados con la idea de tener un apadrinado. ¿Y por qué si ella es la madrina o el padrino, por qué no se lo puede llevar? Porque no tiene el espacio, capaz que vos tenés muchos años. Por el espacio. Capaz que querés ayudar, pero no. Decido adoptarlo a la distancia, por así decirlo. Pero si va gente que dice, yo me lo quiero llevar. Pero como le comentaba, como caballos, con los caballos pasa lo mismo. Claro, claro. Con el caballo no te lo llevas, pero sí podés colaborar. Siempre quisiste tener un caballo, pero no te lo voy a llevar a tu casa. Claro. Entonces sí podés ir, lo visitás. Claro, vos fíjate qué bien diagramado, qué bien pensado, qué bien organizado, ¿no? Porque bueno, es verdad, hay gente que no ama a los perros, por ejemplo, pero vive en el departamento, no le permiten, y por diferentes razones. Yo le contaba a Abril que cuando yo era más joven, hace muchos años. Hace muchos años atrás. Viste que estaba Vida Silvestre, o está, no sé todavía. La cuestión es que yo era madrina de un ciervo. No. Too much. Sí, bueno, pero antes se estilaba así, entonces vos colaborabas, pagabas por ahora mes. Yo te digo, una buena madrina iba con le sigue la trayectoria a su ahijado. Sí, ¿qué es de la vida del siervo? No, no sé. Dejás de ser la madrina cuando dejás de pagar. Esto es así. Claro. O sea que vos dejaste de pagarle a tu hijado. Pero le estuve colaborando como 10 años, ¿eh? O sea, de repente no me pasaron más. Capaz que se ve que... Bueno, no sé. Se ve que no. Me, claro. Y te pasaba fotos, así como dice Abril, que te pasaba todo. Sí, me pasaban fotos. Sí, sí. Venía la foto en un sobre hermoso, con algúncito como los Claro, los porque esa, antes no existía el WhatsApp ni nada de eso, con la cámara esa. Claro, ¿viste? Sí, no. Ya pasa. Y decía que era color la foto del ciervo. Porque... Tenía todo como un reborde. Claro. Bueno, y... me mandaban la foto y abajo decía tiene y me pasaban la edad que iba teniendo, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Te acordás cómo se llamaba? No tenía nombre de cosa. Ah, no tenía nombre, no le pusiste nada. No, viste, pero bueno, hablábamos de los perros, de los amigos. Tiene nombre. Este verano no podrás salir conmigo. No, no podrás venir conmigo, vamos a salir conmigo el perro. Y es lo mismo, porque si vos sacas a pasear, puede salir o no. Sí, yo conozco la versión de cancha. No te asuste, no te asuste. Claro, porque ella todavía no había nacido cuando pasaba desarmada. Ella conoce una versión. Es casi lo mismo, pero con el ritmo de cancha. Claro, por ejemplo. Ah, claro. Ah, de ritmo de cancha. Es que ella se está jornando. Claro. No, y le mandan no, nosotros a la madre, no rescatamos. Claro, porque es horario de protección. No, era de una de un perrito, así de la casa, blanquito y negro, me acuerdo que era, y se llamaba Bobby, y hacía la propaganda de que no podían llevar al perrito de vacaciones. Entonces contaba todo eso, pero después sí, finalmente el padre los deja y se van con el perrito de vacación. Era toda una historia así como diciendo integrar al perro en las vacaciones de la familia. Así que bueno, nada, todo bien. Dicho esto, tocando esta parte de la infancia. ¿Vos pediste alguna canción? Ya está todo pedido, ya está todo pedido, pasado, ya está llegando para cuando estamos yendo. Ya no estamos yendo, bueno. Y yo antes de irme, hoy vengo... No, pará, todavía no. No sé si a gran parte de la comunidad quilmeña o de los alrededores le ha sucedido lo que me ha sucedido a mí y a mi hijito. Mi hijito ya grande, ¿no? Sí, no, a ver. 21 años. Sí. O sea... resulta que me quería llamar, lo cuento porque por ahí, díganme ustedes, porque estoy muy preocupada, y sale que no soy abonada, o sea, que, no soy abonada en servicio. Que desconectaron personal. De la sociedad. Sí, es a todos. Me quedo, me vino el alma al cuerpo. No, yo no tengo esa, señoras pero y hoy señores. Llamé a alguien que me dijo... Digo, ¿qué pasó? ¿Te quería llamar y no me atendés? Va, corta, ¿viste? Automático, como que no. No, a mí sale red no registrada. Claro. Persona no registrada. No grata. Usuario no registrado. Usuario, no sé eso. A mí me aparece lo mismo en Movistar. Bueno, claro. Y ahí me comenta. Pero ella quería hablar de forma personal. Sí. Sí, que bueno, que todos, a lo visto fue en general. Ah, me quedo más claro. Yo dije, algo pasó que... Fue a mí, pero después cuando me llama mi hijo, dice, ¿qué pasa, mamá, que no me pagaste el celular? No, nada. Así que, ¿te pasó algo, mamá? ¿Algo? No. ¿Qué pasa mamá, que no me pagaste el celular? No, yo pagué los dos celulares. Pero claro, figura cortado, no pueden hablar. Y pagando esto. Y todo me... No sé qué pasó. Es un papelón. Sí. Imagínate que me llame alguien importante y diga, mirá, esta mujer no paga celular, le cortan la línea. Qué papelón. Te digo la mayoría igual, pero qué papelón. Esta altura de la vida está todo tan mal. Qué papelón. Bueno, quiero decir... Y qué raro con este día hermoso que tenemos, que tendría que estar todo el clima así súper despejado. No, es la empresa. Las antenas no dan abasto. No me están dando abasto. Y las antenas de todos andan mal. Sí, la mía ni te cuento. Te iba a decir, no tiene rastro. La antena personal de cada individuo. No tiene rastro mi antena. No, bueno, o sea, Verito, está perdiendo el wifi. Cosa, sí, ya, no, voy no. Sin rumbo. Sin rumbo. Te iba a decir, sin rumbo. Sí, sí. Sí, sí. Ay, quizás a es veces más, lo el primer encuentro. Tema te lo dedicamos a vos, así que te ibas a ir por la vida. ¿Qué? Sin documentos. Sí. Pero ya fue pasado, no lo ya podemos está, volver. No lo pidas otra no, vez. No, ¿saben las veces que he tenido sin documento en mi vida? ¡Puf! Montón. Sos una indocumentada. Soy una indocumentada, sí, porque lo perdía. Hoy sin señal. Hoy sin señal, mañana sin documento. Todo, sin. Todo, no puede ser. El no. WhatsApp sí. Yo te digo que no soy una persona confiable para adopciones. Claro. No. Ella te llega el domingo. Te llega el domingo a Adopciones Quilmes y te dice, ¿cuál era el chiquito mío? No estaría yo en mi sano juicio, pero igualmente me encanta y le digo a la gente que por favor colabore con esta obra, porque sinceramente es importantísimo. Claro. Es importante que se involucre. Ahora después ella va a contar o va a decir todo lo que hace falta. todavía no pidió nada. No todavía. Pidió nada. ¿Y qué te hace falta, Abril? A ver, ¿qué te hace falta? No digas que te hace falta. Plata no tenemos, pero te podemos ayudar en algo, bueno, como para publicidad o algo. Que quiere ayudar con plata y nosotros tenemos a socios. Que si te querés asociar, puedes mandar un mail pidiendo más información a socio@adopcionesquilmes.com. Pedís más información, decís que te querés asociar y ahí te explican todo y todos los meses, del 1 al 10, se te manda un comprobante. Vos elegís también cuánto querés abonar por mes, puede ser todos los meses lo mismo o podés cambiar, y se te pasa el comprobante. Después, otro tipo de donaciones, de todo, electrodomésticos, medicación veterinaria, alimentos, usamos VitalCan, renal y gastrointestinal, todo para perros y gatos, pero también recibimos otras marcas, cualquiera nos va a servir, pero esas son las que, si nos preguntan, elegimos. Claro. Después, muchos artículos de limpieza necesitamos. Utilizamos muchísimos litros y litros por día. Pero eso normalmente, no por esta situación. Es de uso diario. Claro. Escobas, secadores, lavandina, detergente. ¿Y quién se ocupa de toda la limpieza? O sea, ¿ustedes cuántos son en Adopciones Nosotras Quilmes? Nosotras en Adopciones somos bastantes. La verdad no sé exacto cuántos somos. Pero de la limpieza son 4 chicas que se van turnando los días y teníamos... 1 o 2 paseadores según la situación. Ahora estamos con un solo ¿Todos colaboradores? No, ellos no. Ajá. Porque ellos literalmente están todo el día, todos los días. Claro. Entonces, si no, pobre, no. No tendrían de dónde comer realmente. Claro. Pero después el resto sí es todo voluntario. Claro. Pero esas chicas trabajan claro, en el refugio. Claro. Como para garantizar la limpieza y Claro. Es todo el horario que hacen ellas es horario laboral. Que se tiene que cumplir. Claro. En cambio, los voluntarios lo que podés. Claro, lo como vas, pueden. Cuando podés o como podés. Para sumar. Sí. Exacto, sí. Pero para ayudar todo, artículos de limpieza, arroz, pollo, que se los mezclamos cuando el animal está mal o está en internación. Ajá. En un sector en o el tiene que tomar alguna medicación. O sea que aparte aparte de la comida esta balanceada que le dan, también le dan arroz con pollo. Sí, se los mezclamos cuando es necesario. Muchas veces pasa con perritos que están débiles o... ¿Qué día dan arroz con pollo? No, porque acá, viste, ella... Te suele comer mucho. Claro. Pero sí. Está bien. Y más que nada, capaz que comida de sobrecitos, viste que les gusta mucho el sobrecito. También, está bueno para cuando le tenés que dar medicación, viste que no quieren tomar, entonces le pican alguna pastillita. Usamos mucho el Recovery, se llama. Si no me equivoco, es de Purina. Ah, mira. Que también es una latita, como una latita de atún. Ah, sí. Y le es da. Esa también. Sí, usamos le da los muchísimo míos. Eso. Está bueno. Con eso se duermen. El Ensur, usamos mucho el Ensur de personas. Tranquilo. Con eso se duerme. No, te dije que si necesita alguna medicación, por lo general se recurre al sobrecito, la latita, que a ellas les encanta porque es como un paté. Sí, claro. Tranquilizan, dijiste, para la medicación. ¿Qué sé yo? No, capaz que tiene alguna enfermedad o hay que operarlo o lo que sea. Está tomando alguna medicación, entonces le... Vos ya no querías dormir al perro, pero... No, claro, porque yo te entendí que si tenía algo para... tranquilizarlo para que se tome la pastilla. Si tiene que tomar una medicación para alguna enfermedad que tenga o que esté transitando momentáneamente, claro. Y entonces le pican la pastillita y se la ponen en esa comida que les encanta. También comen paté. Paté común, claro, el paté que comemos nosotros. ¿El perro y el gato? Sí. ¿Los dos comen paté? Sí. Ay, mira qué rico, a mí me gusta el paté. Sí. No le damos tanto porque también es muy grasoso. Pero claro. También lo usamos como para el gustito. Pero pueden, claro, yo le daba la mía el pastillita. Sí. Los remedios se lo damos eso, en eso. Abril, y ahora... se lo podemos dar, ¿viste? Claro. El Ensur no de personas. El Ensur, sí. Sí, eso exacto. Lo mira, usamos muchísimo para los perros. Te hago una pregunta, porque ya que hablando de la pastillita, que uno escucha tanto la pastillita para Navidad, para Año Nuevo y eso. ¿Resulta? ¿Ustedes no aconsejan dar nada? ¿No les dan nada? Nosotros no aconsejamos eso, salvo que no sea por... veterinario. Claro. Si no es por supervisión veterinaria, no recomendamos porque no sabemos las cantidades. Y uno desde la casa con menos conocimiento, puede ser que le des de menos y no le haga efecto, o que le des de más y resulte todo lo contrario, termines dopando al animal. Claro. Y además mismo la pastilla lo que hace es tranquilizar el cuerpo, pero el perro termina escuchando todo. Entonces, es como si estuviese desesperado, pero sin poder moverse. Sin reaccionar, pobrecito. Es como medio contraproducente. Claro. ¿Cuántos años tenés, Abril? Ay, 18. Esa es la pregunta del millón. Y hace 2 años que es voluntaria. Y te hablas No, es una cosa. Yo te pregunto una cosa, aparte, ¿no? De que vos quizás no, porque yo la veo con un léxico, del una minuto postura, cero, una mente. Sí, resulta ser que muy bien lo que periodista, ¿no? No te gusta periodismo. No, pero no, no te disgusta. Si me tiro al periodismo sería para hablar de este tipo de cosas, para visualizar. Claro. Todo lo que podría realizarlo, me gustaría abocarlo más a esto. Y escúchame, y acá en la radio, ¿ya te mostraron el hijito que tienen? Sí, ya le mostraron. A la hijita. La hijita. Y la retaron. Estuvimos ¿La retaron? Sí. Me retaron. Sí, era mamita. Era mamita. Sí, era ¿viste lo que es esa? Sí, estuvo acá interactuando. Sí, por eso. Bueno, la podés, adoptar, si querés. Claro. Sí. Yo le dije esa perrita que se da menos de 2 horas. Claro. Olvídate. Bueno, aparte está mal acostumbrada, mal criada por acá, por Y con todo esto que le gusta operador. A Abril Comecorta, con todo lo que le gusta Abril Comecorta. Sí. Igual con lo que pensás estudiar también, porque va a llegar un momento que vas a dar charlas y todo eso. Sí, la verdad charlas que sí, informativas. Me interesaría mucho y además me siento cómoda hablando. Se ve. Viste cuando acompaña a los grupos turísticos. Claro. Y le explica y los guía. Y le hacen una pregunta hace y ella turística hace un de abanico animal. De mirá, a veces, claro. Viste, bueno, ahora el zoológico de Capital está cerrado y la mayoría, pero antes también. Que es como parque temático. Sí, todo eso también. Sí, me gustaría bastante. Hay uno en la costa, que justo hoy estábamos hablando también, te guían y te explican. Aparte, mientras que vamos a la tanda musical y estamos hablando, o sea, no estamos al aire y seguimos hablando. Y seguimos hablando de tanda musical. Hablamos de todo, ¿no? Sí. Y no, ahora... Después vamos a hablar más, a extendernos con los carpinchos, porque eso, nos olvidamos. Fuera del aire lo hablamos. ¿Te enteraste eso o no lo viste en la tele? ¿De qué carpincho? Yo no vi nada, chicos. Bueno, no sé ni de lo que están hablando. Ahora te lo vamos a contar. ¿De qué pasó con los carpinchos? Ahora te lo digo. Después que ya sé qué pasó con los carpinchos. Pero resulta que los carpinchos, invadieron un country. No, pero está mal lo que decís. O sea, el country invadió a los carpinchos. Exactamente. Abril nos va. Nos va a explicar qué pasó con los carpinchos de los ricachones en el country. ¿O no? Sí. Y ahora, bueno, podés mandar alguna música que tengas por ahí, así nos vamos con acomodando. Damiancito, por favor. Thank you. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Y acá volvemos, regresamos con casi no, diría la media hora de programa que nos falta para hablar con Abril un ratito y después meternos de lleno en lo que son los chimentos de la farándula y los chimentos mamita. Que estuvieron pasando durante sí. la semana. No es moco de pavo, lo que estuvo pasando. No. Bailongo va, bailongo viene. Escúchame, si querés hacemos un mix entre los farándula y Abril que veníamos hablando, porque a muchos conocidos, ¿sí? De gente de la farándula, ha tenido problemas con los carpinchos. Y otro con los gatos. Vino filosa. Sí, claro. Te enteraste. Hay gatitos sí. que te rompen los acolchados. Te dejan sin fondos en la cuenta claro, bancaria. Claro, rompen la billetera, claro. todo. Bueno, todo. Mientras no te marquen en el cuerpo, uy, no tengas claro, marcas. Bueno, claro. por eso. Bueno. Sí, podríamos ahora entrar en el mundo de los carpinchos sí. para ver después que... qué chimentos tenemos nosotras cada una, después ir cerrando. Así que, bueno, Abril, contanos, Abril, vos que tenés información de alta categoría. El tema de los carpinchos es el siguiente. Ahora se hizo conocido por el country de Nordelta, pero todo empezó con el de Hudson. En ambos casos igual pasa lo mismo, que es que los countries están puestos sobre los humedales y en los humedales vivían los carpinchos. Entonces, al poner el country sobre el humedal, los carpinchos quedaron excluidos y muchos quedaron del lado de adentro y otros quedaron del lado de afuera. La verdad que está comprobado científicamente que el carpincho es uno de los roedores más sociables de todo el mundo. Es más, vos lo ves en todas las redes ahora que se hizo viral esto de los carpinchos y hay fotos del carpincho con un caimán, con un perro, con un gato, con aves. Ahora conejos, vas a ver que todo el mundo conejos. Va a querer un carpincho. Sí. Porque viste como somos los argentinos. Hay gente que ha tenido... Y hay que tener cuidado con eso también porque ahí va a arrancar la venta de carpincho seguramente. Porque como todo ser humano siempre va a querer comercializar todo lo que tenga... Así es. Acá el argentino, viste, que capaz de matarse hoy a la madrugada para buscar cada carpincho que está en el... Pintó carpincho. Sí, pintó, sí. Exacto. Entonces lo que quedó es que unos quedaron adentro y hay mucha gente que esquivándolos pasó que... chocaron, se pelearon con los perros. Mismo también hay que ver, porque ahora están diciendo que los carpinchos son agresivos. Hay que ver qué hizo el perro también para que... Claro. Mismo el carpincho de golpe quedó sin su hábitat, lleno de personas, y ahora con más animales... Seguramente fue una discusión de animales, o sea, claro, perro, claro. Supervisión. Claro, pero como cualquier perro que se pelea con otro perro, claro, bueno, claro. Se peleó con un carpincho, tiene dos tedienes, así que te los hincó y bueno, claro. Lo lastimó. Ahí tendrían que haber actuado la municipalidad antes mismo de que se ponga el country, claro. Y algún abogado podría haber presentado algún amparo para que no se construya el country o que se vea alguna posibilidad de... Olvídate, hay plata. Y yo te diría que entre el carpincho y los millones, por más que el abogado siempre va a perder el carpincho. Exacto. Es así. Por más que tengas buena voluntad y presentes lo que presentes, pero es así. Bueno, esta es la historia entonces del carpincho. Del carpincho. ¿Y a dónde vamos? Claro, con los country. Y si los querían trasladar, entonces fueron a preguntar a... Claro, y ahora hay también abogados metidos, que son abogados especializados en derecho animal, intentando solucionar la situación, pero pasa como siempre, hay plata de por medio... Y se complica. Claro, claro, claro. Mismo hoy nos estaba explicando eso el abogado que nos ayuda a nosotras con este caso, que se llama Leonardo Barnabá, que nos ayuda con esto, por suerte, y también ayuda a Caballos Quilmes. Y él nos explicaba un poco esta situación y nos decía que está complicado, la verdad. Uh-huh. Así que nada, le mandamos un beso también a él. Bueno, le está súper ayudando con la causa. Por supuesto, claro. Así que vosotros tenés algún animal... Para que te represente y le puedas mandar. Claro, claro, me lo representa él. Sí, el abogado. Bueno, ahora sí, te liberamos para que te pongas filosa. No, yo filosa no, pero vengo con un montón de chimentos que vienen, ¿viste? Vienen ya, haciendo bola de nieve. Sí, vienen haciendo bola de nieve. Yo mirando la tele, digo, bueno, en algún momento van a parar. Pero no, señores, ¿cómo estamos? Estamos en agosto. Bien agosto, ¿no? Bien agosto, septiembre, bien bisagra, empieza la primavera. Pero hay algo que, bueno, que no podemos dejar de comentar, que es quizás el nuevo integrante que esté entre todos nosotros, ¿no? Que sea integrante de argentinos, ¿no? Si Dios quiere, si Dios no quiere, será verdad, será mentira, será una estrategia o no estrategia. Pero bueno, yo como tele no miro, voy a tirar así como la primicia, todo aparentemente daría por estar ya confirmadísimo que... yo no caí todavía, ella cayó. La compañera de nuestro querido presidente, Fabiola Yáñez, estaría embarazada de muchísimos meses. Sí, de muchos meses. Escuché muy... De meses, sí, sí. Ahora, ¿viste cómo es esto? No se sabe. ¿Muchos meses? ¿Como cuánto? ¿Un elefante? Y no sé, porque unos dicen 2 meses, otros dicen 4. Y yo dije, ¿dónde está la panza? ¿Viste? Es como que no me cierran los números, pero bueno. A ella no le cierra el pantalón. No le cierra el pantalón, no. Y el vestidito también, holgadito. Así que bueno, veremos en estos días... Pero vos viste que esto es como la parte, claro, de la farándula, ¿viste? Se separó, que va a tener un hijo, que siempre le inventan para ver si en algún momento le pega. Claro, vos decís, claro, que esto es cierto. ¿Y tenés la posta? No sé. Mira, no, yo sé. Si te digo mi opinión, para mí, bueno, ¿viste cómo es esto? Para mí esto estrategia para desviar porque para bueno, se habló tanto de la foto ahora que apareció un lindo video donde estaban todo el mundo alegre, contento y divertido, chicharachero. Como dicen, claro, todos, cuando hay foto hay video. Entonces, ¿qué desplaza? Vos viste que en Argentina una noticia desplaza grave, la otra. ¿Qué la desplaza? Otra noticia más en internet. Bueno, y en este caso es así. Claro. O cuando buscan una nena o cuando hay un accidente, ¿qué lo desplaza? Otro accidente. Claro. Ahora la va a desplazar la noticia, no solo por el embarazo o no embarazo, pero la cuestión es... culpar a una invitada, a la mejor amiga, ¿viste? Sí. La mejor amiga. Acá, claro, señoras y señores, cualquier cosa que pase en la radio, yo no sé. Pero la culpa es de Andrea. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá hay que culpar a mí a no otra. Me vengan con cuentos. Viste, nunca somos nosotros la culpa. La culpa es el otro. La culpa es de Andrea. Porque claro, porque vos... Llegué por último. Porque vos haces. Claro. Entonces, vos haces, claro, vos tenés la vos culpa. Vos te mueves, te jodés. Exactamente, sí, ¿viste? Sí, vos tenés la culpa de todo. Bueno, ahora le culpan así, a la, ¿viste? La fiesta. Sí, ahí iba una abogada que estaba en la fiesta. Una amiga. Bueno, todo eso no pasó a ser parte de la política. Esto ya es parte del chimento. Porque esto claro, me da sí, tanta risa haciendo, que es sí. Chimento. O sea, chimento de acá, chimento de allá. Vos ya, que, sabés. Ya que tenés la posta. Sí, tengo la posta. Esta chica que tiene a su abogado, porque no se buscó cualquier abogado, se buscó a D'Alessandro, ¿sabías? La chica. Bueno, pero vos pensás que... Ay, es un pelo pincho. No, y pensé que le ibas a decir... No, pero Andrea, ¿vos pensás que cualquiera iba a entrar a la fiesta de sí, ella? Está bien. Es una amiga, pero para, que no es cualquiera. Desaznenme. D'Alessandro no sirve. Lo único que hacía bien, ¿se acuerdan? Era ese programa que llevaba que la vaca con la vaca, el tero con la gallina. Bueno, así lo conocimos. Es un tarado. Escúchame una cosa, sin entrar en detalles de su vida... Del señor este. Sí. No, pero yo me refiero. Ella quiere, ella aduce de que en realidad no estaba en infracción estando ahí en la fiesta. Sí, porque era, porque sí. Porque el DNU en realidad no había pasado, digamos. Era inconstitucional. Claro. A decir una cosa así. Pero eso es todo lo que estuvimos por exactamente, acá, ¿sí? Pero lo que pasa es que eso facilita la complicación del presidente. Si se resulta eso, si pero, lo dan por si hecho... Si resulta eso, ¿sabes si, qué si hago lo dan yo? Por hecho, me tomo un avión. Bueno, pero si lo dan por hecho, me él se salva avión. De cualquier reclamo que uno le pueda hacer. Y aparte, bueno, pero por supuesto de... que cualquiera, vos, todos los que tuvieron problema, todos los que tuvieron problema también pueden reclamar. Y claro. Van entonces, a reclamar. Entonces es le cae lógico. Todo acá lo que... este pero... es el... país del cachivache. Claro, y bueno, pero por eso. Entonces, somos un cachivache. Busquemos la vuelta. Es un metegol. Porque, es un metegol. Mira, como vos decís, desvías para allá. Bueno, sí, desviaste para allá, pero al final el no, el no importa. No importa. Y bueno, pero sí, pero busquemos la salida. Por algún lado es. Claro. ¿Me entendés? Bueno, no, por acá. Te pasó me... vos, te pasó no, vos. No, esta se me complica, me voy para allá. Claro, por eso. Ahora todo entonces, ahora quieren dar noticias lindas, viste, de bebés y de todo. Bueno, ojalá que si está bien, para bueno, tapar, sea bien. Y si no, que se agarre la pancita. Por ahí es un dolor de panza nada más. No sé, pero yo esa panza se la veo desde claro. Que empezaron el gobierno. Y no hace le un estaría año. Yendo. Pero, ¿en serio yo... no? Porque hubo fotos viejas. Vos que sabés que ella tuvo durante la pandemia un personal trainer. No le estaría. No le hizo efecto, ¿no? O le hizo una de dos. O sí, o capaz, o le hizo efecto. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Porque, claro. Ojo señor. Estas dos se juntan. Sí. Después me dicen a mí. Y otra cosa, dale, chicas, loca. A ver, ¿quién leyó la última de la última? Sí, ¿quién pasó? ¿Qué pasó y, ahí? Y pasó tantas veces. Pasó, ¿sabés qué pasó, querida? Yo te voy a decir Anita qué pasó. Anita está feliz. ¿Qué sabés qué pasó? Que a cada santo le llega su San Martín. Ah. ¿De qué vos? Chupate esa naranja. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vos qué le hiciste a una mujer? ¿Qué le hiciste a una mujer? Sí. Iba a decir algo feo. Succionala para no decir chupala. Claro que sí. Claro que sí. Lo dijo igual. Claro que sí. ¿Sabés por qué? Porque sos una sinvergüenza. Fuiste una mala persona y ahora pagas los platos rotos. Gracias a Dios se separó. Señoras, bueno, igual señores, te digo, venían una noticia, en cadena. La pareja se separó, anterior también era una cadena. Una noticia bomba, se separó el novio de mi amiga Anita D'Angelo. Se separó Vicuña. Gracias, de la China sí. Suárez. Lo que pasa es que se separó tantas veces. De o lo separaron tantas veces, ¿no? Claro, entonces va bien. No, va bueno, bien. Ahora lo dijo. Sí, lo dijo él. Que, claro, lo dijo él, que ahora... se separó. ¿Y a qué se debe, sabes? Mira, sí, aparentemente ¿hay algo? Ella se hartó de que él sea tan chaquinoto, de que muy celoso hasta de la parte laboral. No lo dejaba trabajar en cualquier cosa. Tóxico. Tóxico. ¿Eh? Y se lo resumió acá sí, la chiquita. La tóxica. El tóxico era. Era él el tóxico. Y a mí me dijeron que él también se estaría hartando un poquito de esta situación, porque ella tiene gustos de... hincha pelota. De princesa, ¿no? Entonces, como el muchacho bueno, no le estaría llegando la billetera, porque imagínate, claro, tiene que mantener siempre. A los tres de Pampita, no sé cuánto tiene con bueno, ella, más Rufina que viene de regalo y no sé cuántas bueno. más. Bueno, no le estaría dando la billetera para la casa. No puedo con todo. Y los lujos que querría la China Suárez. ¿Pero quién sos, China Suárez? ¿De dónde saliste? No sé, ¿qué sos embajadora? una carrera, no sé, Susana Jiménez, Mirta Legrand. No, ¿quién es China? ¿Dónde trabajaste, China Suárez? Yo la vi en Casi Ángeles. Casi Ángeles. Yo me vi todas las temporadas. Es bella. Bella. Sí. Bueno, se separó. Bueno. Vamos a ver si la semana que viene podemos contar que se reconciliaron. Por ahora están separados. O que encaminó su vida con Anita, por ejemplo. O sí. Bien, Vicuña la está llamando a mi compañera que está capacitando en Vicente López. Claro. Y le dijo, Anita, venite. Pero Anita justo que está en ascenso con toda su carrera. Anita está en ascenso. Y él no le va a cortar las patas. Anita, te mandamos un beso. Vimos unas fotografías tuyas, Anita, que no las voy a decir acá. Sexy, atrevida. No lo diga porque es complicado. No lo voy a decir acá, Anita, pero bueno, yo te banco. Vamos, Anita. Así que puede ser que la esté llamando Vicuña, ¿eh? Sí, sí. Se escucha, guarda el piojo. Sí. Bueno, esto. ¿Y qué otra cosa, señores y señores? ¿Ustedes vieron que hay un nuevo personaje en la farándula? Nuevo no, hace rato que está el señor remándola en dulce de leche y por suerte a mediados del año pasado se le dio. Se le dio de tener más protagonismo en Polémica en el Bar y ahora el muchacho tiene su programa. Hoy se vieron enigmática, sí. ¿Viste? El muchacho tiene su programa, Jay Mamón, ¿viste? Sí. Jay Mamón, que a veces no sabes. Sí, para que es tan temático el programa, pero bueno, aparentemente es lo que la gente está consumiendo, entonces él yo ajusta, lo miro, ajusta y lo admiro. Ajusta su consumo en esto que la gente quiere escuchar. Ayer tuve el agrado. Justo ayer no lo vi. Ayer tuve el agrado de mirar el programa. No siempre lo hago, pero ayer dije, bueno, voy a ver. Y hay verdaderamente a veces buenos invitados y otros invitados que ya están de decadencia, pero mucha decadencia. Ayer estuvo este señor, novio de, ex novio de Lali Espósito. Peter Lanzani. No, Mariano Martínez. Ah. Mariano Martínez, sí. Mariano Martínez estuvo luciendo su cuerpo esbelto, su figura angelical. ¿Cuánto tiene ya? Unos rulos peor peinado que los míos, olvídate. No había pasado ni por la peluquería. Aparte del pelo, déjame el pelo. Sí. ¿Qué se hizo en la cara? Algo se hizo, parece un muñeco de torta. No sé, no es él. Parece Chucky en Navidad. Porque te juro que... Sí. Nunca lo vi en Navidad. Navidad. ¿Yo vos lo viste en Navidad? No. Vi otras cosas, no, pero no Chucky. Bueno, es un muñequito de torta, pero eso estaría pobre. Estaría para tenerle un poquito de pena, ¿no? Porque si bueno, un tipo grande ya quiso ser un joven. Bueno, su físico lo tiene bastante pasable. Sí. Él ahora, como se ve que... Actualmente no tiene mucho trabajo, dedicó su vida y su tiempo de pandemia a perfeccionar su voz melodiosa. Sí. Me parece que no le fue muy bien, porque cantó creo que 13 temas. Ah, mira. Sí, se fue con su propia banda. Cantó 13 temas que él... ¿A dónde? ¿Lo de Jay? A lo de Jay Mamón, pero, sí. Justo, pero, le daría un en realidad consejo. Que vi que estaba, pero seguí. Yo le daría pero un consejo. Pero estuvo bien que no lo veamos. Claro. Sí, yo le daría un consejo. Seguí, no sabía que iba a cantar. Volvé a Polka a ver si te da algún bolito, un bolo ahí en el programa, porque... Le he pedido tanto a Dios. Ahí está. Estamos escuchando a Mariano Martínez. Sí, ese es. Escuchen, oyentes, escuchen. Por la noche más tarde. Nuestro operador atento ya puso el tema y también nos informó que tiene 42 años Mariano Martínez. Cartas de amor en el juego. Ay, te la hace gemidita. Es la verdad, Mariano Martínez, volvé a trabajar en Polka, fíjate si hay algún papelito. No lo estarían llamando. Para un señor mayor. Me dio vergüenza. No podés competir en el mundo musical, no. Y encima, bueno, lo hicimos. Claro, esta canción. Claro. No, pero no sabes, cantó un montón, pero no le invocó a una. Así no, que... decí que tenía todo el coro, todo lo que le acompañaba. Sí, viste que lo ayudaba y todo, que lo ayudan, sí, pero no, Marianito, por favor, volvé a tu bueno, viejo. Bueno, vos te lo perdés, o sea, él hace vivos también en Instagram, todo eso, él, ¿viste? Se hizo de vuelta conocido en pandemia por los TikToks. Ahí te que hacía bailando. Escucha. Ahí está. Bueno, en esta te banco. Claro, en esta sí. Por el... pesado. Acá te banco. Era para el programa. Pero te quiero. Después se la creyó. Claro, viste. Pero la cantó ayer, ¿eh? Ah, ¿en serio? La cantó. Oh, la cantó bien esa. Y sí, esa es la única que le sale. Sí, esa la cantó. Escuchen. Escucha. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero. Ahí está. Bueno, Marianito, bueno, igual te bancamos, Mariano. Sos dueño de hacer de tu vida lo que quieras y no molestarnos a nosotros, nada más. Así que bueno, ¿ustedes tienen algo ayornado? ¿Algo nada? ¿Vos, Abril? Por casualidad. Abril, ¿a vos te gusta el mundo farandulero? El chusmerío, no, capaz. Más o menos. No, a ver. Instagram, yo escucho, veo un poco, pero no me interiorizo en mucho. Claro. Pero sí, Lo de Mariano lo tenía, lo de Fabiola también. ¿Qué te gusta mirar en la tele? ¿Qué mirás? Veo un poco de todo. Veo muchos programas de baile, realities. Yo hacía antes baile, entonces me gusta bastante. Y después un poco de todo, la verdad. Cuando ¿Y qué temas? Me pinta mirar el noticiero, lo miro. Ah, bien. Y si tuvieras que pedir un tema musical, por ejemplo. ¿Qué pedirías? Yo no lo hice, Mariano Martínez. Estamos hablando alguno de Queen. Mira. Cualquiera. Queen, bueno. Porque me pusimos vos, por casualidad, Pulpito, ¿tenés algo de Queen ahí? Nada. Cuando dice que no es sí. Claro. ¿Vos querés que yo te canto, no importa, ni te canto. Y bueno, y acá vamos para darle el gusto a Abril con B corta de Adopciones Quilmes a Queen. Just don't care and just complain. tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Y acá estamos, acá ahora sí, a nuestros oyentes. Le queremos mandar un saludo a todos los que hoy nos han escuchado, a los que han escuchado a Abril, que la verdad que con 18 añitos nos ha explicado en poquísimas palabras, nos hizo un resumen perfecto de lo que está viviendo hoy. Refugio de Adopciones Quilmes, como todos ya saben, que sufrió un incendio esta semana. Así que a todos los que quieran colaborar con ellos, Abril ya dio el Instagram. También el que no logró, que no puede, puede llamar a la radio al 11-6400-7047 y bueno, ponerse en contacto con ellos para bueno, ayudarlos desde todo lugar, ¿no? Con ropita, con cajitas, con elementos de limpieza, que es lo que más les hacen falta. Atención, oyentes, lo que más le hace falta al refugio en este momento son elementos de limpieza. Ustedes saben que las cosas no están baratas y bueno, y ellos la verdad que pasan todo el día limpiando porque es un refugio donde tiene a los animales como verdaderamente hay que tenerlos, ¿verdad? Con una supervisión, con todos cuidados, médicos y demás. Así que bienvenida sea la ayuda de que le podamos brindar. Sean de Quilmes, sean del lugar que sea, ustedes, el que quiera puede ayudar al refugio que lo está necesitando bien. Y bueno, nos encantó tenerte hoy, Abril. A mí me encantó estar, muchísimas gracias. No, te vamos a volver a tener. Sí, te vamos a volver a llamar. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí, ¿te sentiste cómoda? Bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que... Sí, puede venir en cualquier momento, te vamos a volver a invitar, claro, sí. La próxima vengo yo con chismentos. Sí. Ah, pero mira qué bárbaro. Pero puede ser de los artistas, mira, sí, con sus animalitos. Sí, animales. Se viene preparada. Todas para... tienen sus animalitos. Pero sí, claro. Yo te digo, hay que ver cómo los atienden. Chicas, olvídense que empieza a hablar Abril y nosotras. Bueno, váyase la boca, ¿eh? Una más, ¿eh? Una más, ¿eh? Abril tiene parla para rato. Y nosotros acá en No Contaban con mi Astucia queremos decirle que la semana que viene otra vez nos volvemos a encontrar en este mismo espacio, en esta misma hora, todos los viernes de 16 a 18 para hacerles compañía, para que puedan disfrutar de un lindo día. Dicen que este finde va a estar un poquito más fresco, pero mejor que el fin de semana pasado. Así que si viene la ola polar, abrí la tajamos. La tajamos, así, la tajamos con camperita, con gorrito, con guantecito, con polainas. Y con la esperanza que ya y son los últimos fríos. Con la esperanza de tomar unos ricos mates. ¿Saben qué voy a tomar este fin de semana? ¿Qué vas a tomar? Ayer dije, me los voy a hacer porque quiero mate de leche. Me voy a hacer mate de leche. Y también voy a experimentar lo que me dijo mi compañera amorosa. Voy a hacer mate con miel. Todo. Ah, muy bien. Mate con miel. De todo voy a hacer este fin de semana. ¿Vos qué vas a hacer, Andreita, este fin de semana? ¿Con qué nos vas a deleitar? Porque yo me vacuné. Yo también. Entonces tengo que estar haciendo reposo. No, ya está, el reposo ya existe. Sí. Bueno, yo no pude. Lo hice el reposo. No, yo no pude fiebre, hacer reposo, yo vine a trabajar. Reposo, yo no pude reposo, hacer reposo. Reposo ni reposo. ¿Vos qué vas a hacer el fin de semana, Andreita? También reposo. No, el sábado, o sea, mañana trabajo y después me junto con unas amigas y vamos a comer una picada. Y después, ¿qué más? Y después huevo. Huevo. El domingo está para hacer nada. Nada, bien. Sandrita, ¿vos qué vas a hacer el fin de semana? La lágrima de no, nada, como no. Siempre. Es la lágrima. Voy agotada, estoy agotada ya. Y está recién agotada. Recién empiezo. Así Sandrita que va a dormir. Mañana, no, tampoco. Mañana, calle. Huehue, Sandrita, huehue. ¿Vos, Abril, qué vas a hacer el fin de semana? No, mañana voy a intentar descansar porque intenté hacer de todo y colapsé, pero... Nada, mañana descansar y el domingo tengo que ir a trabajar. Ah, ¿al refugio? Bien. No, al trabajo real, lamentablemente. Ay, ¿qué haces? Sí, ¿qué haces? Cuéntame. Yo estoy trabajando en McDonald's ahora. Ah. Hace poco. ¿En McDonald's de dónde? Branson y Mitre. Ah, Branson y Mitre, señoras y señores. Si ustedes van, se van a encontrar con Abril, que es del refugio. Y ahí ustedes le dicen, quiero adoptar con el colegio gatito. O aparte, ¿te anotaste cuando terminaste? Me anoté cuando terminé, más que nada porque la facultad es privada. Entonces me la tengo que pagar. Claro. Está bien. La verdad, un encanto. Un encanto de nena. Un encanto de nena. La adoptamos, ¿eh? Sí, la adoptamos. La adopción es nosotros la adoptamos. La adoptamos a ella. Y le decimos a nuestros oyentes, son las 6. Sí. El momento de despedirnos. Sí. El momento de decirles chau hasta el fin de que viene, el viernes. Y bueno, que descansen, pásenla bien. Que hay muchos, como dice Jay Mamón, que la están pasando mal. Exacto. Chau, chau. Chau. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.